dicho, no hay peor ciego en el mundo que aquel que no quiere ver. Y como buen cobarde, mis ojos yo cerré. No más de imaginarte en otros brazos me quebré. Quise engañarme para evitarme la derrota y terminé quedando con el alma rota. Y aunque no me vean llorando por la calle, voy gritando, maldiciendo tu recuerdo, preguntándole al pasado cómo fue que te fallé. Si por más que le doy vueltas, no sé dónde la regué. Dicen que el amor no mata, pero no me siento vivo, que no hay dolor que dure más de 100 años seguidos. Pero ¿quién los va a aguantar si yo tengo un par de días y le estoy pasando mal? Le estoy pasando mal. ¡Ay, chiquitita! Y puro grupo firme. Y aunque no me vean llorando por la calle, voy gritando, maldiciendo tu recuerdo, preguntándole al pasado cómo fue que te fallé. Si por más que le doy vueltas, no sé dónde la regué. We'll be right back.